En vivo, desde la Gran Manzana, New York City. Oh, hello. Attention. Esta es la Mega Mezcla, con DJ Carlito. Por Mega 97.9. ¡Carlito! ¡Qué rico! James Paul, the mix, baby. Fiesta, pa' allá voy.

Mega 97.9, la mega mezcla, la mega mezcla con DJ Carlito. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista para la rumba. Dos amigas que le secundan, salen y gastan la funda. Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor. Vestida de Christian Dior, siempre llega cuando sale el sol. Dame lo que yo sé, una botella de rosé, que la chori tiene sed. De seguro y mami la rompe. Ella tiene algo que hace que a mí me gusta. El Heavy Hitter, el Heavy Hitter, DJ Carlito, 97.9 la Mega. ¡Qué rico! Enseñaste de lo más.